Hongil News, periódico digital surcoreano, informó que la Fundación de Memoria de la Justicia para la Solución del Problema de Esclavitud Sexual para el Ejército Imperial Japonés y el Consejo de Medidas del Problema de Exconsoladoras sostuvieron el día 8 ante la Embajada de Japón en Seúl el mitin de miércoles 1273. Y exhortó a luchar hasta el fin, hasta que el país insular pida perdón por su crimen pasado.